Y ahora nos vamos a meter de alguna manera de nuevo adentro de la organización gremial que produce este programa, para también dejar por inaugurado otro de los segmentos que hemos pensado para este año, en el que esta pandemia nos cambió algunas de las pretensiones, Guada. Claro que sí, lo anunciábamos también al inicio del programa, lo estás diciendo vos ahora, nuestro nuevo columnista en un rol parecido, pero no tan parecido, con que es miembro de comisión directiva, hoy nos acompaña y nos va a acompañar una vez al mes el compañero Lucas Chiqui Reindel, a quien le damos la bienvenida. ¿Cómo andas, Chiqui? ¿Todo bien? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan, compañera? ¿Todo bien? Muy bien. Hola, Juan. Hola, Javier. Hola. La idea de tu columna, cuando lo pensamos y cuando después también te lo planteamos, era ver de poder sumar información y poder compartir cuestiones de la vida gremial de nuestra institución y al mismo tiempo, ahora en esta modalidad que un poco rara, vas a traer invitados, aunque van a estar presentes hoy también aquí en la grabación, compañeros de diferentes áreas para que vayan contando cómo es la vida de un trabajador universitario en los diferentes agrupamientos, las diferentes tareas, ¿no? Exacto, sí. Bueno, la columna, primero quería felicitarlo por los 10 años de programa, ¿sí? Agradecerle por este espacio y esta invitación a compartir este programa que hacen. Y bueno, sí, la columna, un poco la idea es esa, ¿sí? Es traer algo del convenio colectivo, ¿sí? En cada columna, en cada intervención, poder desmenuzar, por así decirle de alguna manera, algún pedacito del convenio que sea interesante y que los compañeros siempre están atentos y preguntando, y también poder tener la posibilidad de sumar la voz de algún compañero o compañera, como decías vos, Guada, de distintos agrupamientos. Así que bueno, en esta modalidad rara que estamos haciendo, yo para hoy grabé un audio, ¿sí? Para lo que hacer un resumen. El primer tema que vamos a tratar en esta columna va a ser la paritaria nacional y paritaria local, ¿sí? Ver un poquito cómo es qué diferencia hay entre una y otra. Buenísimo. Así que le damos lugar al audio que nos grabaste, ¿te parece? Y después nos comentás un poquito de qué va. Dale, dale, perfecto. En esta primera columna que comenzamos hoy, nos vamos a centrar en los acuerdos paritarios que rigen para el sector no docente universitario. Para comenzar, vamos a diferenciar la paritaria nacional de la paritaria local. Para la paritaria nacional se reúnen representantes del CIN, que es el Consejo Interuniversitario Nacional, y está conformado por todos los rectores y rectoras de las universidades nacionales y forma la parte empleadora. Y por otro lado, representantes de FATUN, que es la Federación Argentina de Trabajadores y Trabajadoras de las Universidades Nacionales, la cual está compuesta por las asociaciones sindicales de base de cada una de las universidades nacionales. De esa negociación y con la homologación del Ministerio de Trabajo de la Nación, surge en el 2006 el Convenio Colectivo de Trabajo que lleva el número 366, que es el número de decreto que lo pone en vigencia. Este convenio que hoy nos rige y tiene vigencia prevé los derechos y obligaciones de las partes, fija las condiciones para ingreso y egreso del personal, establece el régimen de concursos, los tiempos de trabajo, las pautas de salud y higiene, la capacitación, la evaluación de desempeño y el régimen disciplinario. Fija también el escalafón de categorías y los agrupamientos que componen nuestra estructura salarial. De esta manera, esta paritaria nacional, junto con la Secretaría de Políticas Universitarias del Ministerio de Educación de la Nación, son las encargadas de negociar los salarios y el financiamiento para capacitación para todas las trabajadoras y trabajadores de universidades nacionales por igual. Esto quiere decir que se garantiza una retribución salarial equitativa para todos en la totalidad del país, más allá de a qué universidad pertenezcan. Además, tiene la potestad de modificar, mejorar y ampliar el convenio vigente. Este convenio establece también en su artículo 149 que cada universidad debe conformar una comisión paritaria particular de nivel local para solucionar problemas, mejorar, proponer mejoras, nombrar jurados para concursos, reglamentar acuerdos nacionales y ocuparse de todos los temas que conciernen a los trabajadores y trabajadoras de cada universidad. Esta paritaria local está conformada por representantes de las asociaciones de base que representan a los trabajadores y trabajadoras y representantes de la planta política de gestión, o sea, representantes del rector. En estas negociaciones siempre como mínimo hay dos representantes por cada sector. Esta comisión paritaria particular tiene como misiones y funciones la de coordinar, gestionar y ejecutar políticas tendientes a poner en marcha los acuerdos nacionales. Además, es la encargada de mantener un sistema de información interconectado entre sus dependencias y la parte empleadora en los temas que conciernen a la administración del trabajo, al régimen sindical, la inspección y control de normas laborales, higiene y salubridad, accidentes de trabajo, atención de enfermedades, normas relativas a la protección del trabajador, negociación y tratamiento de conflictos. También tiene trata la capacitación y las políticas de empleo, o sea, los cambios de funciones y retiro de los trabajadores y trabajadoras. La paritaria local, además de bregar por las condiciones laborales y atender las necesidades que se suscitan día a día en nuestras universidades, pueden ir desde garantizar ropa de trabajo o los elementos básicos para ejecución de las tareas esenciales, pasando por la resolución de problemas particulares de algunos de nuestros compañeros representados y llegando hasta la designación de jurados y promoción de concursos, esta paritaria local puede también lograr acuerdos muy importantes y trascendentes para la sociedad en su conjunto, como la incorporación del cupo laboral trans en los concursos de ingreso de personal, logrando incluir y ampliar derechos a un colectivo de personas en situación de vulnerabilidad y discriminación por su condición física, contribuyendo a la conformación de una sociedad más justa e igualitaria para todos. Bueno, lo que acabamos de escuchar es más o menos un resumen de lo que es la paritaria nacional y local. Sí, para rescatar o para resumir de alguna manera, la paritaria nacional va por el lado de la negociación salarial, ¿sí? De lo que es salario y de los recursos para capacitación también, ¿sí? Que es un punto muy importante en el cual entran TGU y LGU, ¿sí? Que actualmente estamos cursando. Y bueno, después la paritaria local es muy amplia, ¿sí? Trata, como ya dice, se escucha en el audio, trata diferentes temas, lo que concierne al trabajo diario, ¿sí? De todos los compañeros y compañeras de todos los agrupamientos, y nada, hay como situaciones o conquistas importantes, me parece, para destacar en la paritaria local, como puede ser el paliativo, ¿sí? Uh-huh. Que ahora en estos días justamente estamos por cobrar el paliativo de este año. Sí, que es ya hemos conquista. Hablado al respecto. Ajá. Sí, bueno, es una de las conquistas. Otra de las conquistas muy importantes también fue la del cupo laboral trans, claro. ¿Sí? Ahí se trabajó con las compañeras de AMI, la Asociación por un Mundo Igualitario, bueno, y se pudo terminar aprobando en paritaria local lo que fue la propuesta de ella de adecuar nuestro régimen de concurso, ¿sí? A la ley provincial de trabajo laboral trans. Así que bueno, en resumidas cuentas, globalmente lo que trata la paritaria nacional y local está más o menos definido en esto que acabamos de escuchar, ¿sí? Hoy buenísimo. También vamos a tener la presencia de una compañera, ¿sí? Que nos Dale. Va a estar charlando. Si querés, hacemos un pequeño separador y nos metemos con la invitada. Para nosotras, la comunicación es política. La comunicación es política. El brote. Lo que no quiere decir que tengamos que ser políticamente correctas. Les agradezco la oportunidad de mandar este mensaje y ahora sí quedo a disposición para las preguntas que tengan. Nací mirando para arriba el 23 de febrero. Después de estudiar tanto terminé siendo rapero. Mi familia es grande, en mi casa somos 8 y la clase media baja no recibe plan 8. Compartimos hasta ahora la primera parte de la primera de las intervenciones de Lucas Rindel en el brote, en lo que tiene que ver con ir conociendo de a poco el contenido de la normativa, del marco regulatorio y también de cuestiones que tal vez hace falta ir refrescándolas, y ese es el objetivo de ir grabando esos pequeños segmentos. Y en esta segunda parte, Lucas, nuestra idea es ir conociendo cada uno de los ámbitos, de las especificidades, también de la diversidad laboral que hay, y ahí vos vas a ser como una especie de guía para ayudarnos a conocerlo y para ir presentándonos, compañeras y compañeros. Bien, bueno, sí, es así. Hoy en esta oportunidad, esta primer columna, tenemos como invitada a Valeria Budjar, ¿sí? Ella es una compañera que trabaja en el agrupamiento técnico en la Facultad de Ciencias Exactas, es madre de dos niñas, es arquitecta, fue militante estudiantil, es consejera académica por el cuerpo no docente, trabaja en la Secretaría Académica de la Facultad, se especializa en acreditaciones, colaboró en la capacitación de género que se hizo para los compañeros y compañeras de medios de comunicación, estudia actualmente la Tecnicatura en Gestión Universitaria, realiza teletrabajo desde su casa y, como si esto fuese poco, es una brotensa de pura cepa, me han contado también. ¿Es así esto, Valeria? Hola, te doy la bienvenida. ¿Cómo estás, Lucas, y todo el equipo? Sí, la verdad es que siempre los escucho, así que me parece muy interesante el programa. La verdad es que es muy instructivo, porque nos enseña a los que entramos hace poco y está muy, muy bueno. Bueno, Valeria, nada, primero agradecerte la gentileza de hacerte un tiempito para esta charla con nosotros, ¿sí? Bueno, la primera pregunta que yo tenía para hacerte era, nada, lo que estamos transitando en este momento, ¿sí? ¿Cómo estás viviendo estos días de aislamiento social preventivo? ¿Estás en tu casa? ¿Estás con tus hijas? Si nos contás un poquito cómo vas llevando. Bueno, primero te agradezco tu presentación. Sí, la verdad es que estoy en casa con mis hijas, con las tareas de la escuela, como todos los compañeros y las compañeras. Y también participando, o sea, sigo con mis funciones en la universidad a través del teletrabajo. Tengo la suerte que lo que yo hago en la universidad se carga a través de una plataforma online, o sea que no he visto interrumpido mi trabajo para nada. Toda la cuestión de recolección de datos, que por ahí me hace falta, mis compañeros me comunico con ellos y me van pasando la información que necesito, así que igual lo puedo seguir cargando, no he tenido ninguna dificultad. La tarea tiene que ver con acreditaciones. Bien, es decir, tu trabajo tiene que ver con ir registrando la evolución de los estudiantes, ¿o estoy mal orientado, Valeria? Yo trabajo en la Secretaría Académica con la Subsecretaria de Programación Académica. Ahí lo que hacemos es todo el tema de planificación curricular. Tiene que ver con proyectos de carreras nuevas, modificación y cambios de planes de estudio y acreditación de carreras de grado y posgrado. Las de grado, las del artículo 43. Ustedes saben que acreditar a través de CONIAU es una condición necesaria para el reconocimiento y la consecuente validez nacional del título por parte del Ministerio de Educación. Es el momento en que tenemos que rendir cuenta de la calidad de nuestras carreras. Esos procesos se hacen cada 3 o 6 años, depende, y hay que juntar toda la información de cómo se vienen desarrollando las carreras, se procesa esa información y luego se carga en una plataforma para ser evaluados por evaluadores pares de CONIAU. O sea que tenés un trabajo que es constante, que es permanente, más allá de que después se pueda lograr el resultado cuando esos organismos, digamos, ponen fecha para efectivizarlos, digamos, para cristalizarlos, y esta situación de poder seguir trabajando desde tu casa permite que esa tarea no se detenga. Exacto. Nosotros ahora estábamos cargando, justo nos encontró la cuarentena, en un momento de acreditación ya convocado. Estábamos justo acreditando la carrera de especialización en pesquerías marinas. Nos dieron una prórroga por toda esta situación, pero igualmente hay que completar la carga. Ahí lo que se hace es todo un relevamiento desde el último momento en que CONIAU evaluó esta carrera, que hacía 6 años que no la había vuelto a evaluar, se junta todo lo que pasó desde hace 6 años hasta el día de hoy y se informa a CONIAU. Bien. Bueno, ardua tarea tenés, la verdad. Un trabajo... y ahora te invocaron porque tenés que hacerlo desde tu casa. ¿Sí? Sí. Sí, Valeria, yo te quería preguntar ¿cuánto hace que trabajás, que sos trabajadora universitaria y cómo entraste? Entré por concurso, concursé para administrador de contenidos, es el título de mi cargo. El administrador de contenidos hace esto que te contaba, recolectar, procesar y cargar información. Ajá. En las plataformas de acreditación. Y bueno, entré desde 2016, en febrero de 2016 entré a trabajar como no docente en la universidad. Bueno. Relativamente poco. ¿Y cuáles son, Valeria, las ventajas y las desventajas que ves vos a un trabajo en una universidad pública, en la Universidad Nacional de Mar del Plata? Quizás desde afuera se ve como, bueno, estás en la universidad, no te saca nadie, está buenísimo, tenés trabajo por vida, pero por ahí también, aunque no llevas muchos años, digamos, también le debes ver así algún costado que cosas que como todo trabajo que se hace rutinario en algún momento, no te deben gustar. A mí el trabajo me encanta. Ajá. Porque tengo la suerte de estar trabajando en algo que hace mucho tiempo me vengo preparando, y bueno, me gusta mucho. Yo estudié, hice un posgrado, bueno, primero soy hija de la universidad pública, de la Universidad Nacional de Mar del Plata. Todo lo soy gracias a esta universidad, que me recibí de arquitecta. Después estudié en la UBA la especialización, una carrera de posgrado, especialización en evaluación universitaria, que es justamente esto a lo que me estoy dedicando y lo que estoy trabajando, tratando de aportar lo mejor que puedo con todas las herramientas que vamos gestionando. Estoy súper agradecida, agradecida por poder trabajar de lo que me gusta y no sé, me vuelvo un poco utópica, pero la verdad es que es genial lo que estamos haciendo. Y bueno, y yo siento que es como devolverle a la universidad también todo lo que me brindó durante todos estos años. Yo hace poquitos años que soy no docente, pero hace muchos años que pertenezco a la Universidad Nacional de Mar del Plata, desde que terminé el secundario, empecé la universidad. Hace más de 20 años que estoy en vinculación con la universidad. Así que bueno, la verdad es que hay que tomarlo con compromiso. No es que estamos y cobramos y no nos echa nadie, sino que todo el tiempo le estamos dedicando y le tenemos que aportar todo lo que podamos a la universidad. La universidad es sumamente importante. Cualquiera que haya pasado por la universidad pública le ha cambiado la vida, si haya sido un curso o una carrera universitaria, te cambia. La universidad pública la tenemos que defender todos los días, y la mejor manera de defenderla es participando y aportando desde el compromiso y desde todo lo que le pueda dar cada uno. Qué gran mensaje. Lucas y Valeria. Sí. Mira, la verdad que es un lujo tener una compañera con este nivel de compromiso y preparación, ¿no? Y nada, y ese entusiasmo que tiene por el laburo, ya me lo habían comentado, y bueno. Otra cosa que yo le quería preguntar, si lo puede resumir un poquito, es algo que me enteré, que ella ganó una beca no docente para hacer un viaje a Colombia. ¿Es así, Valeria? Sí. Este año, bueno, todos los años se presenta el programa Pila Gestores, que es un... O sea, el programa PILA es un programa de intercambio académico latinoamericano y Ajá. tiene intercambio, movilidad para docentes, alumnos y también para no docentes. Gestores nos llaman a nosotros los no docentes. Este año había 2 plazas, una en México, que ganó un compañero, que iba a viajar ahora, que bueno, también está suspendido. Y el intercambio que yo gané... es para la Universidad Católica de Manizales en Colombia. Ahí lo que hicimos fue presentar una propuesta de plan de trabajo para hacer un intercambio durante más o menos 10 días, donde uno va a transmitir la experiencia de cómo se trabaja acá sobre estas carreras y ellos te cuentan su forma de trabajar. Ahí lo que yo propuse en mi plan de trabajo era obviamente sobre acreditación. Ellos tienen un programa de alta calidad que es importantísimo, así que creo que vamos a conseguir un buen intercambio, una buena experiencia, y tratar de incorporar también la internacionalización en los planes de estudio, que es como el futuro para la educación superior. Sí, bueno, buenísimo, la verdad que interesantísimo, te felicito, y bueno, ojalá que se levante todo esto que estamos transitando y puedas ir para Colombia para hacerlo. Yo lo tenía programado para septiembre el viaje, veremos qué pasa, si no se postergará para más adelante. Para más adelante. Que bueno, pero traeremos toda la experiencia, después la idea es hacer acá una reunión con los compañeros, una capacitación para poder contar la experiencia e informar todo lo que se hizo. Ajá. Así que también me habían pedido que se haga un intercambio con la radio de allá, así que bueno, seguramente se hará alguna entrevista, por ahí el brote se suma y lo contamos desde acá. Sí, nos acaba de invitar, me encantó. Si hay que ir a Colombia, puedo hacer el esfuerzo, Guadalupe, Javier, Chiqui, ¿eh? Vamos todos. Vamos a darle la bienvenida a Guadalupe Dorto, que bajó al baño, al octavo piso en la Facultad de Derecho, y se suma a este segmento. Estamos con la compañera Valeria en la columna de Chiqui Rinder. Gracias, compañera. La tecnología me está jugando una mala pasada y cada vez que hay que iniciar sesiones nuevamente me cuesta un huevo entrar. Pero bueno, ¿cómo está? Valeria, qué bueno que tenerte acá con nosotros. Hola, Chiqui. Muy nerviosa y muy emocionada estoy. Al mismo tiempo, ¿todos ya arrancaron? Cuéntenme en qué andaban. Escuché el sábado del programa. La entrevista, Me estaban haciendo una cama para dejarme afuera, desgraciados. Yo me quedo pensando, y por ahí sirve para retomar un poco, para que Guada se pueda sumar, que, bueno, está bien, estamos en un contexto ahora adverso y donde por ahí la planificación de las cosas a corto plazo incluso son casi imposibles, pero el orgullo, Valeria, de haber ganado, de haber participado, y bueno, ya lo tenés, y en todo caso lo que te va a quedar es la posibilidad de que se posponga y lo tengas que hacer más adelante, pero sabes que me gustó mucho cuando lo estabas contando vos, ¿te imaginas un viaje para ir a aprender cosas y a traerlas para aprovecharlas acá? Eso es genial. Es fantástico, la verdad que sí. Tenemos que salir de acá. Hay muchas cosas por mejorar y hay muchas propuestas que hay en otras universidades públicas y privadas del mundo que son muy importantes para copiar. Para copiar y para mejorar. Yo la tesis que estoy haciendo de mi carrera de posgrado es para mejorar los procesos de evaluación, porque lo que vemos es que hay un montón de manuales, un montón de herramientas para los que evalúan, pero no para nosotros que somos los que tenemos que brindar la información con la que se va a evaluar. Entonces ahí mejorar la calidad de los datos, un montón de cuestiones del proceso de acreditación podemos mejorarlo. Y bueno, y trataremos de colaborar entre todos. Estos procesos salen mejor cuanto más participativos son, y yo creo que ahí el rol del no docente es fundamental, porque hay un montón de cuestiones que tienen que ver con la historia, con la trayectoria de las carreras, y los únicos que vamos viviendo gestión tras gestión las cuestiones y los procesos y los circuitos somos nosotros, entonces ahí tenemos un montón que aportar a las carreras. Bueno, vale, Chiqui, me toca despedirlos. No sé, Chiqui, si querías agregar algo más, te vi ahí el gesto. Lo que nos cuenta, la verdad que es para hacer un programa entero con la compañera, con todo el conocimiento que tiene, y la verdad que, bueno, nada, volverle a agradecer, ¿sí?, por esta buena onda que tuvo para conmigo, para poder estar en esta primer columna. Así que nada, muy, muy importante para mí. Valeria ya dijo que es representante de los trabajadores universitarios en el Consejo Académico de Exactas. Lo dije yo en la presentación. Perfecto, perfecto. Me encanta porque somos compañeritas en ese rol y estamos muy contentas y muy orgullosas también de Valeria, a la que también le agradecemos. sí, que va a tener Valeria es que participó en el brote y se va a poder escuchar dentro de algunas horas en el momento en que esté saliendo la misma entrevista que le estamos haciendo. Claro, una genialidad. Bueno, Vale, te agradecemos. Es una de las tantas compañeras que está haciendo teletrabajo y laburando un montón desde casa, así que un beso grande. Gracias, Chiqui, por traernos una experiencia de trabajo más. Es la primera y va a ser la primera de muchas, si todo va bien, y esperemos volver a vernos pronto, pero en el estudio de Radio Universidad. Dejemos bueno, saludar a Valeria. Claro. Yo les agradezco un montón la invitación, y la verdad es que quiero felicitar a Lucas también por la idea, por la iniciativa de mostrar el trabajo que hacemos los no docentes, que muchas veces se vuelve invisible por la cotidianeidad, pero la verdad es que es muy importante. Así que bueno, me parece genial la idea de empezar a mostrar qué es lo que hacemos cada uno desde donde estemos. Bien, y te va a tocar, yo me quedo en casa. Te va a tocar, Valeria, más allá de esta situación de cuarentena y aislamiento, invitar, empezar a convocar a otros compañeros y compañeras de tu lugar de trabajo y de otros lugares de trabajo también para que esta columna y esta idea que nació este año con Lucas, su participación en el programa, también logre la participación, ¿no?, aquí en el programa. Estoy dispuesta para lo que necesiten. Bárbaro. Muchísimas gracias, Vale. Gracias a todos. Chau. Bueno, mientras adiós, se va despidiendo Valeria de esta reunión, que también es programa de radio, Lucas, hay, digamos, una equivalencia en cada unidad académica de este rol de ella. O depende las, digamos, las carreras, se pone en funcionamiento este rol, digamos, de buscar la calidad de las carreras para después buscar sus acreditaciones, digamos, en organismos o en órganos como el CONEAU. Mira, el rectorado tiene un área, ¿sí?, que es donde ella contó que había concursado. Y después a ella la convoca una compañera, otra compañera, según me contaron, la convoca para, sabiendo de este concurso que había rendido, la convoca para ver si quería hacer tareas en la... ¿cómo es? Sí, en Ciencias Exactas, la secretaria administrativa. Claro. Exacto. Yo, para terminar de redondear, digamos, todas las carreras de nuestra universidad tienen que pasar por el proceso de acreditación ante la CONEAU, en este caso, y la respuesta concreta a tu pregunta, Javier, es no. No todas las unidades académicas tienen una persona especializada, no solo especializada con la capacitación bocha que tiene Valeria, sino que además no todas las facultades tienen una persona o varias destinadas a esa actividad específica de la acreditación, lo cual es fundamental, y la idea es que estaría, se pueda, bueno, ir replicando, claro, en la medida, sí, que podamos hacer ingresar más gente, que esa es otra tarea de la Secretaría Gremial y de la gestión de la universidad, y sobre todo gente capacitada y especializada en esas cuestiones específicas, se va a poder ir perfeccionando esta cuestión de la acreditación, que a veces, y sobre todo hace unos años, se hacía muy artesanalmente. A mí me consta que hay compañeros especializados, como Valeria, también en ingeniería, no especializados puntualmente como Valeria con sus títulos y su capacitación, sino abocada específicamente a esa tarea, y después otras facultades lo irán teniendo de a poco, pero no es lo normal, Javito. No, te agradezco esa respuesta, y digamos, me quedo pensando, Lucas, en que la pasión que le pone a lo que cuenta, digamos, la pasión que transmite de lo que hace, digamos, no se puede medir en función, digamos, de la efectividad que tenga o no el resultado de su tarea, que digan, bueno, logró acreditar tanto y le faltó acreditar tantas otras. Si se trasladara a otras carreras, a otras unidades académicas, aunque no se lograra después esas acreditaciones, sí serviría para mejorar la calidad de la académica, digamos, de la formación, ¿no? La calidad, exactamente. Exacto, totalmente, sí. Totalmente. Está claro que el proceso de acreditación es mucho más importante. Perdón. Es mucho más importante. A ver, se ordenan, por favor, se ordenan, compañeros. Se está pisando. No, quiero decir que la carrera sea aprobada o no por la CONEAU, tampoco hay que ponerle todas las fichas específicamente en la persona que completa los formularios y que se encarga de la recolección de información. Hay muchas cosas que tenemos que hacer todos también para que la compañía tenga un buen proceso de pasado al programa y demás, al programa específico de la CONIAU. Pero claramente, si la carrera acredita, es en un aspecto muy importante por la persona que se dedicó al llenado de todo eso, a la búsqueda de información y de material, ¿o no, Chiqui? Exactamente, sí. Ojalá podamos en un futuro tener todas las unidades académicas, ¿no? Personas especializadas para, como Valeria, ¿no? Bien, claro. Chiqui, te agradecemos esta primera entrega de la columna del espacio gremial acá en El Brote. Sabemos que vas a estar ahí todos los meses con algún otro invitado o invitada, así que bueno, no ha sido el debut ideal, como decíamos más temprano con Fabián, en lo que por ahí habíamos esperado, planificado a comienzo de año, pero tiene que ver con el contenido también que se puede dar y lo podemos compartir acá en El Brote. En el próximo mes esperemos estar en el estudio allí de la radio de la universidad. Sí, eso, esperemos que el próximo encuentro ya pueda ser en el estudio, ¿eh? Así que bueno, y si no, será de vuelta con esta modalidad y como se pueda, ¿no? Bien. ¿Te puedo pedir, Chiqui, que le digas a mis compañeros que les exijas que no me hacen una cama, no me dejan entrar a la videoconferencia? Por favor, haz algo. Me quieren dejar de lado, Chiqui. Le cerramos la puerta del estudio. Había mucha gente, dijeron, y cortar. Sí. Chiqui, elegiste una canción para cerrar acá. Sí, bueno, yo elegí una canción de un artista nacional, ¿sí? De Cristian Pitti Álvarez, más conocido como el Pitti, líder de Viejas Locas, ¿sí? Una banda de rock barrial de Buenos Aires. Bueno, y elegí un tema de él que me parece muy, muy representativo, ¿sí? Por ahí. Se llama Homero, ¿sí? Y cuenta la historia, la vida de un obrero, ¿sí? De una barriada popular de Buenos Aires, ¿sí? De nuestro país, que podría ser de cualquier lado, ¿no? Lo que yo rescato de este tema, lo lindo que tiene, es uno de los primeros temas que hace Cristian. Le digo Cristian porque sos amigo. Una vez lo escuché en una entrevista que a él le gustaba que le dijeran Cristian y que todo el mundo lo llamara Cristian, ¿sí? Y bueno, ¿qué estaba diciendo? Sos amigo, bueno, decilo que sos amigo del Pitti. Ah, no sé, me encantaría, la verdad que más en este momento me parece que necesita de gente que lo acompañe, de amigos. Todo el mundo sabemos que está pasando por un momento muy, muy trágico. Y bueno, y no, la canción esta se graba en el año 99, ¿sí? es del tercer disco de Viejas Locas, del último disco de ellos, antes de la separación, pero es un tema viejo del Pitti, de Cristian, ¿no? Lo graba un tiempo después, como 10 años después, pero es un tema. Y bueno, y lo lindo que está dedicado al padre, ¿sí? Es la historia del padre, que era un obrero metalúrgico de Buenos Aires, del Gran Buenos Aires. Columna que se iba a llamar Gremialismo y Rock, ahí lo tenemos dando toda la información al Chiqui rockero sobre el tema musical, buenísimo. Sí, me gusta mucho el rock, bueno, y este tema en especial siempre me gustó mucho. Lo escuchamos y te agradecemos. Hasta el mes que viene, Lucas, Chiqui Grindel. Bueno, gracias, gracias. Y bueno, nos veremos pronto, esperemos en el estudio, y si no, por acá también, donde sea. Gracias. Gracias, Chiqui. Chau, chau. Muy bien. Un abrazo. Chau. Que al bajar del colectivo esquivará unos autos, cruzará la avenida, se meterá en el barrio, pasará dando saludos y monedas a unos vagos y dobla en el primer pasillo. Y ve que va llegando